Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. Cada día trabajamos y nos esforzamos para tener mejores resultados. Pero cuando decimos mejores resultados, a veces nos referimos solo a ganar un poco más de dinero, a alcanzar metas de venta, a tener un mejor vehículo, una mejor casa, más comodidad. Porque trabajamos por lucro, para seguir aumentando nuestros bienes. Sin embargo, se nos olvida lo más importante que nos enseñó el Maestro. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué te puede dar el mundo a cambio de tu vida? Y la invitación es a trabajar más que por lucro, por una mejor calidad de vida. Eso necesita un cambio de mentalidad, que es lo que nos va a hacer a la larga mucho más productivos. Porque cuando trabajamos por cosas, a veces nos desanimamos, porque tú quieres tener un celular de última generación y en menos de 6 meses ya estás atrasado, salió el otro. El que puede sumergirse 15 metros bajo el agua. Yo no sé quién va a meterse bajo el agua, llamar por teléfono, pero está de moda. Y tú trabajas por un vehículo y cuando ya estás en el vehículo, ves pasar otro vehículo y qué ironía. Vas manejando el vehículo, ¿qué querías? Y se te van los ojos. Qué lindo este sí otro vehículo. Porque las cosas no llenan totalmente nuestras necesidades básicas, que son de vida, de amor. Y por eso es importante trabajar por el bienestar, las empresas mismas. Cuando lo único que les interesa es lucro, se pierde hasta la calidad de vida en la empresa. Porque se empieza a bajar costos, se empieza a reducir lo que se comparte, se comienza a despedir personal y cosas raras. Pero cuando a una empresa le interesa el bienestar, ese bienestar es compartido por todos, porque el bienestar o es de todos o es de nadie. No puede ser para unos pocos. Cuando un trabajador tiene una satisfacción más grande que ganar dinero, puede entregarse mejor. Y sabe que el dinero, la remuneración, el pago es la consecuencia de tu entrega, tu valor, tu esfuerzo. Pero si tú te entregas por dinero, siempre te vas a sentir, aunque te paguen lo máximo, que tú merecerías ganar más. Siempre tenemos esa sensación, y es bueno, que es mucho más lo que doy que lo que recibo. Y eso es bueno, porque te hace una persona más entregada, más valiosa, que simplemente pensar que me pagan y no hago nada. Es mejor saber que tú estás entregándote más que pensar en que te están pagando de más por no hacer nada. Todo eso nos tiene que llevar a un cambio de mentalidad. Y como mi lenguaje es la escritura, aunque no voy a hablar de religión absolutamente, solo quiero transferirles 3 conceptos que nos van a ayudar a lo que San Pablo llama renovar el espíritu de nuestra mente. Oigan bien, porque todo lo que nosotros logramos es por lo que estamos haciendo. Los resultados que tenemos es por las acciones que hacemos. Pero antes de una acción viene un pensamiento. Yo actúo de acuerdo a cómo pienso. Si yo quiero tener resultados diferentes y sigo haciendo lo mismo porque pienso lo mismo, pues esa es una definición moderna de locura. Te está loco, quiere tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y para poder modificar tu actuar, hay que modificar la manera de pensar. ¿Qué es lo que te mueve? A eso San Pablo lo llama renovar el espíritu de nuestra mente. Estoy leyendo de la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículos 23 al 29. Renueven el espíritu de su mente. Revístanse de hombres nuevos, creados según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Por lo tanto, desechen la mentira y actúen con verdad. Si se enojan, no pequen. No se ponga el sol mientras están enojados. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos haciendo algo útil para que pueda socorrer a los que están necesitados. No salga de su boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que nos escuchan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Renovar el espíritu de la mente. En primer lugar, vivir en integridad. No fingir, no engañar. Una persona íntegra no quiere decir que no tiene errores o defectos, sino es una persona que habla, actúa de acuerdo a lo que cree. Es una persona consecuente y es una persona íntegra, aunque haga algo que no está bien, pero lo dice. Por ejemplo, si alguien dice, miren, no descuiden sus carteras porque yo se las voy a robar. Si encuentro una cartera descuidada, yo me la robo. Ese es íntegro. Y tenerle cuidado porque se la va a robar. Eso es lo que está diciendo. Es una persona que actúa de acuerdo a lo que dice. Pero lo contrario, no, yo no, te juro que jamás. Y en cuanto te descuidas, te la roba. Ese no es íntegro. Ese miente, engaña. El primer cambio de nuestra mentalidad se llama integridad. Yo estoy sinceramente haciendo lo que estoy haciendo. Eso se aplica a la familia, eso se aplica a la empresa. Estoy aquí porque quiero estar aquí. No estoy aquí a la fuerza, ni estoy fingiendo. Estoy compartiendo. Y estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Esa es integridad. Luego dice que si se enojan, no pequen. Esto habla de la capacidad de relacionarnos. Debemos aprender a trabajar juntos, a formar equipos. A mí me llama la atención cuando Jesús dice que se necesita más que el alimento, la capacidad de trabajar en paz, de convivir en paz. Fíjense que nosotros solo comemos 3 veces al día. Y si queremos acelerar el metabolismo, comemos 5 veces pocas porciones. Pero Jesús dice que esto de manejar nuestros desacuerdos, de convivir en paz, es más necesario que el alimento, porque lo necesitamos. Lo voy a leer y le voy a preguntar cuántas veces al día. San Lucas capítulo 17. Anden con cuidado. Estoy leyendo el versículo 3 y 4. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve diciendo me arrepiento, le perdonarás. Cuando yo leí esto, solo pensé, Señor, ¿no tienes hermanos menos defectuosos que esos? ¿Cuántas veces dice? 7 veces al día. Eso solo puede ocurrir o en la casa o en la empresa. Tener conflictos entre nosotros 7 veces al día. Eso no se puede hacer con alguien que lo vemos una vez por semana o que lo vemos una vez al año. 7 veces al día se tienen conflicto con las personas con las que vivimos, con las que trabajamos, con las que compartimos la mayor parte del tiempo. Y dice San Pablo, no se vayan a dormir enojados. Traten de tener una convivencia que sea gratificante, porque es muy difícil tener una calidad de vida y estar trabajando contentos con personas con las que estamos siempre enfrentados. Trabajar en equipo, trabajar en un ambiente donde nos sentimos valorados. Y me llama la atención que dice Jesús 7 veces al día, porque los psicólogos dicen que para tener una salud emocional, una persona sana emocionalmente necesita por lo menos, este es un dato científico, 7 abrazos diarios, 7. Hasta recomiendan, si no tienes un ser humano que te dé la mano, agáchate y abraza a tu perrito, abraza a tu mascota. Necesitas sentir que estás al lado de personas que te aprecian, que trabajas al lado de personas que reconocen lo que tú haces. Y si hay diferencias, si hay roces, porque es normal que hayan roces, porque nuestra vida laboral y familiar está llena de roces. Y sobre todo cuando trabajamos intensamente, cuando la gente que está a nuestro lado es gente excelente, productiva, profesional, hay más roces porque todo mundo quiere que los demás hagan su mejor esfuerzo. Eso le toca sufrir a los hijos de padres de familia responsables. Los hijos de padres de familia responsables, se les exige que ellos estudien, que hagan las cosas bien. Si yo me estoy esforzando, ¿por qué tú no te esfuerzas? Ese es el problema cuando uno está rodeado de gente que hace las cosas bien, porque quieren que uno también las haga bien. Y en ese deseo de hacer las cosas bien, siempre encontramos esos roces naturales. Es como una máquina, como una motocicleta, como un vehículo que es eficiente, trabaja todo el día porque es una buena máquina, pero se calienta. Y ese calor se debe al roce de las piezas. Y para evitar el desgaste, lo que se le pone es aceite para que ese roce sea mínimo. Ahora, si usted no quiere que se caliente y se desgaste, apáguelo y téngala guardada todo el año. Y lo que va a pasar no es que se va a desgastar, sino se va a pegar, se va a oxidar. Pero es mejor, a ver, repitan conmigo, es mejor gastarse que oxidarse. Aunque eso represente fricción, aunque represente siempre momentos en que este no fue, es que no hizo, es que, dice Jesús, aceite, perdónense, acéptense, valórense. Y San Pablo agrega: no salga de su boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que los escuchan. Es importante conectar el cerebro con la lengua. La lengua está en un lugar muy liso, se nos sale tan fácil. Y a veces hablamos y después pensamos, ay, lo que dije. Por eso es bueno recordar que es mejor pensar para hablar y no hablar para pensar. Porque el que no ha dicho las cosas tiene ventaja, las puede decir en el momento adecuado. Pero el que soltó la lengua tiene una gran desventaja, ya no puede borrar lo que dijo. Y en ese momento la otra persona recibió la comunicación que está destruyendo la buena relación. Para renovar el espíritu de la mente, debemos aprender a controlar nuestra lengua. Yo siempre hablo, sobre todo a los padres de familia, de lo que se llama comunicación positiva. A los esposos, comunicación positiva. Y en alguno de mis libritos, uno que se llama Sembrando Esperanza, está la historia de Woody, el que en la película Toy Story, cuando están huyendo por el conducto del basurero de la casa donde están, y Woody le dice a todos los muñecos: ¡no bajen todos juntos! Arriba dijeron: ¿qué dijo? Y alguien dice: que bajen todos juntos. Y se le tiran todos y casi lo botan, porque él se comunicó de una forma negativa. Él dijo lo que no quería que los demás hicieran. Piensa, cuando vayas a hablar en el ambiente laboral o en el ambiente familiar, di siempre lo que quieres que ocurra. Di, queremos ser eficientes. Queremos alcanzar las metas, queremos lograr esto, queremos, o sea, hay que expresarse positivamente, incluso cuando sea necesario expresar los desacuerdos, hay que expresarlo de una manera que al otro le den esperanza de superar esas limitaciones. Cuando nosotros tenemos una mente renovada, aprendemos cómo crear un mejor ambiente y una mejor relación. Y luego, otro de los conceptos que San Pablo, que dicho sea de paso, era un gran empresario. Ustedes saben que San Pablo, él no aceptaba casi nunca que la gente le diera ofrendas. Él decía: con estas manos he trabajado para proveer a mis necesidades y a las de mis compañeros. San Pablo hacía tiendas de campaña y él se asociaba con personas que tenían fábricas de tiendas de campaña. Él tejía y él siempre expresaba a los cristianos que lo que vas a recibir depende del esfuerzo que estás dispuesto a hacer. Y este es un principio de prosperidad grandísimo, que desafortunadamente lo hemos aplicado solo en la iglesia con respecto a ofrendas, a dinero, a ayudas económicas. Pero cuando tú aplicas este principio a la vida, vas a tener grandes resultados. Esto es segunda carta a los Corintios. Aunque estoy leyendo la Biblia, les dije que yo respeto mucho su religión o su punto de vista religioso. Esto no tiene nada que ver con religión. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 7. Miren, el que siembra con tacañería cosechará también con tacañería. Y el que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Palabra de Dios. Lo que nosotros damos, lo que nosotros entregamos, es lo que después recibimos. Hoy se nos ha metido una mentalidad del mínimo esfuerzo. Se llama hedonismo. Quiero lograr lo máximo haciendo el mínimo esfuerzo. Incluso los padres de familia, mucho cuidado con esa motivación, que le dicen a los hijos: estudie para que no tenga que trabajar tanto. Oye, si para ser haragán no se estudia. Uno estudia para ser más eficiente, efectivo en el trabajo que hace. Usted estudie para prestar un mejor servicio, no para trabajar menos. Pero ahora hay un montón de pirámides donde te dicen: mire, usted ponga a trabajar a otros. Usted consígase unos cuatro que trabajen y usted va a ganar sin trabajar. Y se nos ha metido el concepto, y no sé quién lo ha enseñado, que trabajando menos podemos recibir más. Y eso le está haciendo daño, sobre todo a los jóvenes que están empezando a entrar en el mundo laboral y productivo. Que ahora todo mundo quiere ser dueño de su propia empresa, todo mundo quiere poner a trabajar a otros. Y dice el apóstol San Pablo: el que siembra con tacañería, con mezquindad, va a recibir con mezquindad. Lo que tú recibes está en proporción directa al esfuerzo, a la entrega de tu tiempo, de tu talento, de tu capacidad. Y debes hacer una mejor entrega para tener un mejor resultado, y no solamente económico. Hay algo más importante que dinero: es tu prestigio profesional. Eso lo has hecho tú, lo estás haciendo tú. Eso lleva tu sello, tu marca. No es tanto por lo que me van a pagar. Hay una satisfacción más grande en mi realización. Cuando yo siento que resuelvo, ayudo. Últimamente les estoy recomendando a los que me escuchan que estudien un poco más en internet lo que es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor responsable de tu alegría, de tu sensación de bienestar. Cuando una persona está deprimida y no quiere levantarse, este le falta serotonina. Le falta ese neurotransmisor. ¿Y cómo se descarga esa serotonina? Ya nosotros sabíamos mucho de la endorfina. La endorfina es lo que se logra cuando uno hace ejercicio, como una sustancia que generan los músculos y te hace sentirte ágil y te hace sentirte bien. Sabíamos mucho también de otras sustancias, pero ahora estamos profundizando sobre la serotonina. Y esa, cierto, se genera cuando tú descansas bien, cuando tú te alimentas bien, pero sobre todo se genera cuando lo que haces, lo haces bien. Fíjate ese concepto. Cuando te sientes satisfecho, cuando ayudas a alguien, cuando resuelves un problema, como un médico, cuando acierta un diagnóstico y acierta el tratamiento, no solo gana prestigio profesional, no solo gana fama, mira, ese médico sí que es acertado, sino gana la satisfacción, estoy haciendo bien lo que hago. Cuando tú prestas un servicio y la otra persona resuelve su necesidad, se te viene una descarga de serotonina que tú te sientes una persona útil, una persona positiva que ayuda. Eso lo vas a recibir en la medida que tú entregues lo mejor de ti. Si tú haces las cosas de manera mediocre, tu respuesta va a ser de manera mediocre, aunque económicamente te dé lo mismo. Si a mí me pagan lo mismo, si yo hago esto bien hecho, regular hecho, a mí me van a pagar, pero no te vas a compensar lo mismo. Tú no puedes engañar tu organismo. Apréndete bien esto. Dios perdona siempre. Los seres humanos a veces, la naturaleza nunca perdona. Tú no engañas a tu mente. Es de más, tu organismo reacciona de acuerdo a lo que estás haciendo, a lo que estás pensando. Si tú tienes pensamientos negativos, mezquinos, tu organismo genera las toxinas. Como, por ejemplo, ¿por qué los perros siguen a las personas que tienen miedo? Porque segregan lo que se llama adrenalina. Eso se tiene en la sangre y los perros sienten el olor. Tú no puedes fingir. Y es bueno que se lo explique a sus hijos, que les se aficionan a ver películas de terror. Y ellos dicen, no, si esto no me hace daño, yo sé que es mentira. No engañas a la naturaleza. Tu cerebro está expuesto a ese estímulo de terror y tu organismo está segregando esa sustancia. Por más que tú digas, no, si yo ya sé que es mentira, a tu organismo no lo engañas. Generas adrenalina porque es lo que te hace estar alerta. Eso que si oyes un disparo, si en este momento hay un temblor o se oye un disparo, ocurre algo, inmediatamente tienes una descarga de adrenalina porque es lo que te hace correr, lo que te hace escapar, lo que te hace huir. Por más que lo que haya ocurrido no sea nada grave, tú no engañas a tu mente. No, no es grave. Eso no, eso es tranquilo. No, la adrenalina va. Igual es la serotonina. Cuando tú te sientes satisfecho, la serotonina va. Pero cuando tú dices, ay, yo pude haberlo hecho mejor eso. Bueno, sí, se lo llevaron, pero no sé si va a funcionar. Ay, eso, pude haberlo hecho mejor. Ese pude haberlo hecho mejor, te va a bloquear. Haz tu mejor esfuerzo desde el comienzo. Eso lo aprendí cuando yo empezaba a hacer mis predicaciones, mis conferencias, y la grababa. Siempre la grabamos. Pero yo me oía y yo decía, pude haberlo dicho mejor. Después dejé de escucharme porque me criticaba mucho, y después dije, no, lo que tengo que aprender es a superarme. Cuando alguien te hace una crítica o se quejan por algo, te están haciendo un favor. Te están ayudando a crecer. Solo que debes aprenderlo ya. Porque nunca hay una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión. No hay otra oportunidad. Cuando alguien se te acerca a comprarte cualquier cosa, a pedirte cualquier servicio, ya sea un cliente interno o externo de tu empresa, y tú tienes ese principio, voy a sembrar con generosidad, voy a dar en abundancia, voy a hacer mi mejor esfuerzo, vas a recibir una retroalimentación maravillosa. Pero cuando tú dices, ay, venga más tarde que estoy cansado, ya no vas a poder borrar esa primera impresión. Esfuérzate por sembrar lo mejor de ti, porque vas a ir cosechando lo mejor de la vida. No estoy hablando de dinero. El dinero va a llegar. El dinero es solo una consecuencia de tu entrega. Estoy hablando de algo que te va a hacer más satisfecho y feliz. El decir, lo hice bien. Yo estoy expuesto a eso a cada instante. Siempre me paro frente a gente importante como ustedes, que han dejado de hacer muchas cosas para escucharme, y siempre siento la carga. Quiero que reciban algo que los haga diferentes. Y siempre le doy gracias a Dios cuando personas me dicen, usted dijo una cosa que me ayudó a mejorar mi vida. Wow, esa es una descarga tremenda. Se te carga la batería. Llegas el otro día a hacer cuando sabes que lo que estás haciendo resuelve, ayuda. Cuando te dicen, gracias a ustedes hemos logrado alcanzar lo que queríamos, y usted dice, wow, soy parte de esa fórmula ganadora, de un equipo ganador. Y solo el sentirte parte de un equipo que está haciendo en excelencia lo que hacen, eso te convierte a ti en una persona mejor. También es bueno decir la otra parte de la verdad. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué estamos tan desmotivados cuando trabajamos? Y aquí me van a permitir usar un análisis de una persona muy lúcida que está impresionando al mundo con sus análisis. Me refiero al Papa Francisco. El Papa Francisco nos acaba de escribir una carta que se llama El cuidado de la casa común, Laudato Si, sobre por qué el mundo se está llenando de gente triste. ¿Por qué el mundo se está llenando de basura? ¿Por qué estamos tan contaminados? ¿Por qué? Bueno, él hace un análisis muy profundo de la realidad. Pero él dice, El secreto para que la gente viva mejor, con mejor calidad de vida, no está en tener todas las cosas, sino en valorar y disfrutar las cosas que se tienen. Y permítanme transferirles esto, que vuelvo y repito por tercera vez. No tiene nada que ver con religión. Esto tiene que ver con una calidad de vida que todos deberíamos aspirar a tener. Voy a leer el número 223 de la carta Laudato Si, que nos va a hacer un bien enorme como personas, como familias, que quieren tener una mejor calidad de vida, que se esfuerzan no solo por tener cosas, sino por disfrutar lo que tienen, porque vivimos rodeados de cosas que ni siquiera disfrutamos. ¿Qué dice este análisis? El concepto es la sobriedad. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. No es menos vida. No es una baja intensidad, sino todo lo contrario. En realidad, quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá buscando siempre lo que no tienen y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa. Aprenden a tomar contacto y saben gozar con lo simple. Así son capaces de disminuir las necesidades insatisfechas, reducen el cansancio y la obsesión. Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres y se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música, en el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponible para las múltiples posibilidades que nos ofrece la vida. Se puede vivir mucho teniendo poco. La mayor parte de personas están frustradas, se cansan y el trabajo los cansa. ¿Saben por qué? Porque ya deben todo lo que van a ganar. Y ellos dicen, tener que trabajar. Si ni trabajando toda la semana voy a pagar todo. Y siempre estás esperando tener más, obtener más. Y dice el Papa, y disfrutas menos. Ahora, disponemos de casas más grandes y nos encontramos menos entre nosotros. Ahora tenemos medios de comunicación y nos comunicamos menos. Uno de los datos que más me impresionó es que en este momento en el mundo hay 9.500 millones de teléfonos celulares activos. 9.500 millones de teléfonos y solo somos 7.500 millones de personas. Hay 2.000 millones más teléfonos activos que seres humanos, corazones palpitando. Deberíamos estar bien comunicados y hablamos menos. No sé para qué usamos el saldo de los teléfonos. La gente que disfruta la vida no es la que anda buscando siempre lo que no tiene. Se lo voy a decir como mi hermana mayor me lo acaba de recordar y me impresionó con lo que me dijo. La visité en su casa y mientras estábamos en su mesa, bien proveídos, con una cena con su familia, se me ocurrió decirle: oye, cómo hemos progresado, ¿eh? Ahora tenemos todo. Y pensar que cuando éramos niños no teníamos nada. Y dice mi hermana: ¿y en qué casa creciste vos? En la misma que la tuya. Nosotros siempre tuvimos todo. ¿Qué? María Elena, nosotros no teníamos nada. Y ella dice: te voy a decir la diferencia entre tú y yo. Tú eras un vago, me dijo. ¿Qué palabra? Vago. Andabas siempre en la casa de tus amigos y te ibas a ver televisión a la casa de tus amigos. Cuando venías a la casa, te hacía falta el televisor, porque no teníamos televisor. Te ibas con tus amigos que tenían bicicletas, patinetas. Y cuando venías a la casa, te hacía falta la bicicleta, porque nosotros no teníamos bicicleta. Te ibas donde tus amigos que abrían la refrigeradora y tomaban agua fría, y venías a la casa donde había que tomar agua de un jarro o de un cántaro, y te hacía falta el agua fría. A ti te hacía falta todo lo que los demás tenían. Yo no, me dice, estaba en la casa. Cuando yo quería barrer, siempre había una escoba para barrerme. Siempre hallé una escoba y siempre barrí. Hasta podía trapear, siempre había trapeador. Si yo quería lavar la ropa sucia, siempre había jabón y siempre había agua. Cuando quería ayudar a mi mamá a cocinar, siempre encendía el fuego y siempre había algo que cocinar. A mí nunca me hizo falta nada. A ti te hizo falta todo. Y me hizo clic. Hay gente que no vive satisfecha y no disfruta porque anda picoteando. Quiere tener lo que no tiene. Y los que me escuchan siempre predicar ya aprendieron la fórmula para ganar más. Disfruta lo que tienes. Porque el que no disfruta lo que tiene no merece tener más, porque tampoco lo va a disfrutar. La gente feliz es la gente que ha aprendido a vivir, a disfrutar. Los momentos, los lugares, las cosas y las personas. Y esa satisfacción, esa felicidad te da entusiasmo, te da fuerza para seguir trabajando. Porque si tú estás deseando alcanzar algo que no tienes, te resta la energía, por más que yo trabaje. Y por favor, no caigan en esa tentación de competir. Ahora un amigo tuyo te manda un selfie y dice: estoy de vacaciones en tal lugar. Y tú dices: ay, yo nunca voy a ir. Te mandan una fotografía, la parte, mi vehículo nuevo que compré. Y tú dices: yo no tengo ese. Te mandan una fotografía de cualquier cosa y te dejan a ti triste. En lugar de alegrarte que el otro está feliz, está disfrutando y yo no. Y los problemas que causa en el matrimonio, sobre todo entre iguales, entre familiares. Mira, tu hermano ya compró y vos, ¿por qué no comprás? Mira, aquellos fueron de paseo a tal lugar y nosotros, ¿por qué nunca salimos? Eso te resta calidad de vida, energía. No te compares con nadie. Eres tú. Y en lugar de andar picoteando y sufriendo por lo que no has alcanzado, siéntete satisfecho. No digo que te conformes, solo digo que te alegres. Porque en la medida que disfrutas, en esa medida tienes más energía. La naturaleza no perdona. Te vas a levantar mañana con ganas de seguir trabajando. Porque cuando te acuestas, dice San Pablo, enojado, cuando te acuestas insatisfecho, cuando te acuestas malhumorado, ni siquiera descansas. Pero cuando te acuestas agradecido, cuando te acuestas en paz, vas a trabajar con más entusiasmo y vas a vivir con unas descargas de esos neurotransmisores que te van a hacer conquistar más de lo que te habías imaginado. Yo quiero animarles a ustedes que están trabajando a no medir el progreso solamente por el lucro, por las cosas. Luchen por una mejor calidad de vida. Luchen por sentirse satisfechos. Luchen por hacer sentir a las personas que están a su lado que valió la pena estar aquí, que valió la pena ser parte de este equipo. Y díganselo. Honrense, felicítense, reconózcanse. Porque cuando tú reconoces el esfuerzo de los demás, ellos te van a regresar un esfuerzo mayor, mayor servicio. Pero cuando tú quieres hacer al revés, ustedes son arrogantes, no hacen, más se bloquean. Si quieres resultados mejores, siembra mejores semillas en el corazón de los que están a tu lado. Y yo les voy a pedir que terminemos esta pequeña enseñanza poniéndonos de pie, por favor. Y vamos a poner en práctica algo, y ese algo es darle un abrazo a la persona. Ya solo le faltan 6 después de este. Dele un abrazo y dígale gracias por tu esfuerzo. Gracias por estar aquí. Gracias por dar lo mejor de ti. Nosotros también queremos darte lo mejor de nosotros. Y desde este lugar saludamos a los que nos siguen en la televisión. Gracias por estar haciendo su mejor siembra. Van a recibir una mejor cosecha. Ahora démonos un aplauso todos, porque estamos trabajando por una mejor calidad de vida. Acompaña al hermano Salvador Gómez a vivir la inolvidable Ruta de la Fe en República Dominicana del 29 de febrero al 7 de marzo del 2016. Es una experiencia espiritual en la cuna de la evangelización de América. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Adquiera los libros, CDs, DVDs con los mejores temas del hermano Salvador Gómez en las siguientes librerías: Librería Radio María en Guadalupe, Librería Fides en San José, Librería Peregrinos en Moravia, Pinceladas en Tibás, Librería San Antonio de Padua en Curridabat, Librería Santa Teresita en Heredia, Librería Grano de Mostaza en Grecia, Librería Católicos en Romuser, Librería Parroquia Santo Cristo en La Agonía de Alajuela, Librería El Rincón de San Pablo en Escazú.